primo hermano. Para cómo tiene la caripela, amigues. Estoy acostumbrado a la luna de madrugada. Mi vida es una loca aventura que nunca acabará. Acepto a cualquiera que me quiera y no me dejo ahí atrás. Encuentro en cada amor un pedazo de tu forma de amar. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. ¿Puedes prender todas las luces? ¡Mira! ¡Te quiero ver bailar! Subiría para arriba, pero no puedo subir. ¡No! No hay beso que me borre tu boca, nada lo va a cambiar. No hay cuerpo que me quite tu cuerpo, nadie me pudo. Hay más, no quiero recordar tu sonrisa, tu modo de mirar. Y cuando creo haberte olvidado, vuelvo mi vista atrás. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedes escapar de mí. Vaya donde vayas, estás tú. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedes escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. ¡Bien, bien, bien! ¡Levantando la manito! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Prende las luces, por Dios! ¡Que me muero por verlo en la cara! ¡Y tú baila también! ¡Tú baila también! ¡Rosario! A ver, el video tiro. Mueve la bestia, mueve la bestia. Ya ves, no te puedo olvidar.